Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bienvenidos una vez más a La Palabra Errante. Bueno, vamos a seguir las costumbres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy estamos todo el equipo al completo y tenemos un capítulo muy especial relacionado con todo este reto que tenemos montado. Y es que estamos ya a las puestas del NaNoWriMo de noviembre. Y bueno, vamos a saludar. Hola, Rebeca. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Monse. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, Marta. Hola, hola. Solo hola. Ya. Lo has roto, ya. Marta. Ya. Hola, Tati. Hola. Y hola, Aritz. Hola, buenas. Y bueno, yo soy Laura y hoy me toca a mí dirigir un poco el cotarro, que ya que este es uno de mis meses favoritos del año por el sufrimiento que eso implica. Pues nada, no sé si sabréis lo que es el NaNoWriMo, aquí nosotros sí que lo sabemos, no somos principiantes. Pero para los que no lo sepáis, el NaNoWriMo es el National Novel Writing Month, o sea, el mes nacional de escribir una novela, que aunque ahora de nacional pues tiene solo el origen, porque es, bueno, se originó en Estados Unidos, la zona de San Francisco, me parece que fue para el año 2000, o sea, tela. 20 años ya. 20 años. ¿Sí? 20 años ya. 20 años de NaNoWriMo. Pero bueno, el resumen es que es un evento, digamos, en el que escritoras de todas partes pues se esfuerzan por escribir su novela de 50.000 palabras en los 30 días que tiene el mes de noviembre. Entonces, aunque tengas todo este entorno del reto, esto no deja de ser una prueba personal, porque nadie te va a controlar que escribas todos los días o que llegues al día 30 y no hayas hecho trampas para rellenar las 50.000 palabras y así poder recibir los premios que se ofrecen en la web, que hemos hablado de algunos de esos premios en el capítulo anterior, el de las herramientas. Mencionamos Scrivener y Campfire, que si los queréis comprar, pues participando en el NaNoWriMo es una buena opción de conseguir un descuento y que sean un poco más asequibles si no encontráis una alternativa gratis o más barata o lo que más os guste. Definitiva, al final es que estás tú solo contra esas 50.000 palabras y te organizas como quieres o como puedes. Entonces, antes de que salte algún erudito a decirnos que esto no sirve para nada, hay novelas en España y en Estados Unidos, pero los ejemplos así más conocidos son los de novelas de Estados Unidos que han salido de un nano, o sea, al menos el principio, igual no acabarlas o el primer borrador salió de un nano, como por ejemplo Agua para elefantes de Sarah Wen, El circo de la noche de Erin Morgenstern o Fangirl de Rainbow Rowland. Y si no me equivoco, además he dicho tres ejemplos de escritoras, así que leo autoras. Muy bien, perfecto, claro. Y bueno, así que es innegable que esto nos sirve para llegar a publicar, pero no hay que rayarse por eso, nos sirve para muchas otras cosas, como muy importante para crear una rutina, para forzarte a escribir la historia esa que vas dejando, y spoiler alert, no se va a escribir sola, y también pues tienes el sentimiento este de comunidad, de sentirte arropado y compartir el sufrimiento. Entonces, nosotras, no es el primer año que participamos, no tenemos a ningún novato aquí, porque nos conocimos precisamente en un grupo que salió del NaNoWriMo del año pasado, del 2019. Entonces, ¿cuántos años lleváis participando en esto, chicas? Yo con este va a ser el segundo año que participo. Pues para mí va a ser el segundo este. Así que tampoco es que haya mucha experiencia, ¿no? Entonces sois nuestras benjaminas. ¿Sí? Sí, sí, somos las criaturillas del grupo. Sí. Tati, ¿tú cuántos años llevas? Yo llevo haciendo un dano en serio 3. Aunque el primero de todos no lo cuento. Por eso son solo 3. Yo también llevo 3. ¿Monse también 3? ¿Y Aritz? Yo también 3. Este será el tercero. ¿Y tú, Laura? Uy, yo me siento vieja. ¿Cuántos llevas? Va a ser el sexto año. ¡Madre mía! Y 4 de los 5 anteriores los gané. El del que hice mientras estaba en el máster fue imposible, pero los demás claro. Los conseguí. Pues eres mi ídola. Yo también por ahora, de los 2-2 he conseguido. Yo también, de 2-2. O sea, de los 2 que... Este va a ser el tercero, llevo 2 y 2 conseguidos. Pues súper bien, buen palmarés. Joder, pues sí, sí. Yo 0-2 con este. Bueno, eso habrá que verlo, porque este año además estamos participando en el reto de escribir un libro en 90 días con Alicia. Y bueno, la tenemos de apoyo y además de tener ese apoyo, al no ser la primera vez, ¿habéis notado algún cambio en lo que puede suponer eso a la hora de preparar la experiencia? No a la hora de terminar, pero sí cómo lo estáis enfocando. Yo en mi caso sí que he notado una diferencia enorme. De hecho, yo ya lo tengo todo preparado para ponerme a escribir y, o sea, tengo la planificación, tengo los personajes trabajados, tengo las tramas, las subtramas. Hombre, siempre te sale alguna cosa, pero comparado con cómo llegué el año pasado, ya te digo yo, una diferencia de 0 a 1200. A mí me pasa algo parecido, porque en este NaNoWriMo lo que voy a hacer es la reescritura del primer NaNoWriMo que gané. Entonces, claro, es algo que ya he hecho y algo que ya conozco. Entonces me siento más segura. Y aunque no llegue a las 50.000 palabras, que no creo que lo haga por tema horarios y tiempo, al menos yo siempre lo que hago es alargarlo 2 meses. Hago mi propio NaNoWriMo. ¿Un NaNoRebel? Sí, claro. Sí, porque nunca llego con 1 mes, lo hago en 2. Y lo tengo preparado. Entonces tengo, como dice Rebeca, ¿no?, los personajes pensados, las tramas, gracias al libro de Alicia, sobre todo, he encontrado agujeros de trama y ya sé resolucionarlos. Entonces eso me da mucha seguridad para poder avanzar. ¡Qué guay! Sí, yo creo que sí que sirve de muchísima ayuda. Primero, tener una primera aproximación porque aprendes a que te enfrentas y ves lo que has hecho mal. En mi caso, pues planificación 0 el año pasado. Yo había oído del NaNoWriMo antes, pero nunca me lanzo porque nunca termino nada. Entonces, ¿para qué? Pero el año pasado, pues no sé, por el entorno, no sé por qué. Fue, venga, voy a hacerlo. Vengo a 0, sin nada, a ver qué pasa. Y yo las palabras las doy, a eso llego. Pero ya, nada más, no construyo nada. Entonces, bueno, este año con este otro reto, con Alicia, pues sí que me está obligando a trabajar un poco más la historia. Yo no llego a tener una planificación como es debido. A mí esto no me sale. No es mi naturaleza, no puedo, no soy capaz. La naturaleza brújula ataca. Total, es que, no sé, me da hasta pereza, pero sí que me obliga por lo menos a darle vueltas, a pensarlo. Entonces, en mi cabeza sí que se van construyendo cosas, aunque no llegue yo a ponerlo en el papel, a concretar. Ya llevo algo que el año pasado no llevaba. El año pasado fue 0 patatero. Yo es que el primer año que me lancé al NaNo fue eso, lanzarme de cabeza a una piscina sin agua, ¿no? Entonces, yo dije, que dentro de 2 días empieza el NaNoWriMo, que es un reto de escribir una novela, pues voy a hacerlo. ¿Qué vas a escribir? Pues no sé, ya veré. Entonces, claro, fue una catástrofe enorme, porque fue lanzarse a escribir. El primer año suele ser así, ¿no? Sí. En plan de, pues ya veré. Ya veré, iré escribiendo. Algo saldrá. No, pues yo el primer año, bueno, me puse con un grupo de nanobrimos italianos, que los encontré, creo que por Facebook, y ya en octubre hacen toda la planificación, pero con fichas super cookies, pero super guay. ¡Qué bien! Y entonces hay un día, un día toca personajes, es un poquito como lo que se está haciendo con el reto, pero digamos que te pasan unas fichas y luego lo compartes con ellos, más o menos, qué haces, qué no haces. Y entonces el primero lo tenía súper currado, muchísimo. Y además me estuve viendo, porque esto coincidió hace 2 años con los vídeos que sacó Javier Miró en YouTube, cómo prepararse para el NaNoWriMo. Cada día me miraba un capítulo en octubre, todo esto, la preparación que hice en octubre, y cada día me miraba un capítulo, pues cómo afrontarlo, cuántas palabras tenías que hacer, que si premios, que si recompensas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y lo tenía allí, bueno, súper, súper bien. Y lo gané, pero... Y me salió, bueno, me salió precisamente El secreto de los NARS, salió del primer NaNoWriMo. Ah, lee Autoras Octubre, El secreto de los NARS. También salido de un NaNo. También. Y la del año pasado no me he atrevido a volver a leerla. No puedo, no sé. ¿Por qué? No, pues vaya. Yo he hecho el ejercicio de volver a leer algo y luego digo, ay, pues no estaba tan mal como yo creía. Pues yo terminé, recuerdo que terminé el NaNo y dije, esto no va a ninguna parte. Lo cerré, lo tengo allí en una esas libretas que os digo yo de DIN A4, allí dentro, bueno, lo tengo en Scrivener y todo, pero tengo todas las notas, anotaciones, todo allí, y cuando tenga suficiente fuerza de voluntad lo voy a volver a abrir, pero de momento lo dejo allí. O sea que, en realidad, un NaNo me fue muy bien y el otro NaNo completé las 50.000 palabras, pero sin nada, pero me ayudó muchísimo a lo de la rutina y todo eso que te dices cuando intentas decir, bueno, he tirado tanto tiempo a la basura. No, he tirado. No, realmente no. Me ha servido para mí. Eso aquí sí, no se tira nada. Nada. Eso se aprovecha todo. Es que el tiempo, la expresión misma esa de perder el tiempo, ¿cómo se pierde el tiempo? No. ¿Cómo pierdes algo así? Eso no, es una buena o una mala inversión, mejor o peor aprovechado. Yo creo que sí, que lo he invertido, o sea, no es perderlo porque como mínimo estuve pues escribiendo cada día y a partir de ahí salieron otros cuentos, que entonces esos cuentos sí que quizás han tenido otras salidas más que lo que escribí en el NaNoWriMo, pero sí, o sea, la novela en sí no todavía no la he vuelto a mirar, no sé, pero me ha servido sí para lo de la rutina, eso sí. Yo a mí la rutina, la verdad es que no me funciona esto. A mí no me vale. Yo llego al reto, es cabezonería. He dicho que lo hago y voy y lo hago. Y yo escribo y vomito un montón de cosas que bueno, el año pasado sin preparar ni nada, pues no van a ningún lado, salvo pues lo que estás diciendo tú, Monse, que te sacas tu propio provecho. No construyes una novela, uh-huh. No, vale. Pero tienes, pues tengo algún personaje que se va definiendo y que no tiene nada que ver con lo que estaba escribiendo, pero que a raíz de ahí me salen otras ideas. Uh-huh. Sí, saco provecho y demás. Pero yo no genero rutina, yo termino eso y digo, ya está, y paro. Y encima paro muy, muy fuerte, paro del todo porque estoy cansada. Entonces, si he conseguido una rutina, la he perdido de golpe. A mí, sí, yo creo a mí eso también me pasa, la resaca esa de post-nano, que está, yo estoy una semana... Hombre, sí. Es que el nano es duro, el nano es muy duro. Es que es duro. Sí, entonces, sí. A lo mejor con algo más relajado, menos palabritas, más tiempo o algo así, pues a lo mejor a mí me iría mejor. No lo sé. Por eso yo lo alargo 2 meses. Pues sí, puede ser buena idea, sí. Porque no podría, si no. Es que me metí unos chutes, pero tremendos. Y sí, escribes. Palabras hay. A ver las ailas. Valen, no lo sé todavía, pero hay. A ver las ailas. A ver, sí. El nano es bueno para coger una rutina a corto plazo, una rutina de un mes. Sí. Para coger una rutina de escritura a largo plazo, necesito otras técnicas. Yo creo que sí. Es imposible aguantar el ritmo del nano un año. Tienes que buscar tu propio ritmo, uno que se adapte pues a tu rutina de vida. Yo creo que también te ayuda a ver eso. A mí, por ejemplo, me pasó parecido a lo que comentó Monse. Yo el primer año me apunté también tipo reto. Y la verdad que fue el año que me fue maravilla. La verdad, me quedé muy a gusto con lo que escribí. Era una historia, no sé, bueno, la que estoy ahora corrigiendo para a ver si publico. Y en cambio, el segundo año me metí en una historia mucho más compleja. Escribí las 50.000 palabras, me lo pasé. Creo que tengo 60.000+ escritas. Pero me he dado cuenta que era justo el punto en el que el mundo se me estaba haciendo muy, muy complejo, muy amplio. y vi que necesitaba más tiempo y preparación de otras cosas para que todo encaje bien. Entonces lo que decidí fue aparcar esa historia un poquitito, porque es que eran tres historias entrelazadas, con saltos en el tiempo, era bastante compleja. Entonces dije, mira, pues tengo esto ya, esto lo sé, lo acabaré escribiendo, o que lo terminaré, pero mientras tanto tengo que escribir otras cosas para ir cogiendo bagaje como escritor. Eso también es muy importante. Y bueno, ya hemos comentado, pues eso, algunos años empezar en plan en blanco, pero este año lo tenemos planeado. Entonces, ¿qué planeáis escribir? Contar un poquito. ¿Qué plaqué? ¿Qué hacemos? ¿Qué dices? Bueno, en el caso de las brújulas, ¿qué esperas que se te pase por la cabeza? No lo sé. Buena pregunta. A mí lo que me está pasando desde el brujulismo este mío es que sí que lo estoy pensando más. Sí que se está... No planifico al estilo mapista, no tengo mi estructura, no tengo todo en su sitio, pero sí que pienso más en ello. Que te estás convirtiendo en menos brújula. Sí. Poco a poco pasarás al lado oscuro. Bueno, quizá sí. Ay, oh, qué mal, ¿no? Con lo bonito que era vivir por ahí del aire y no conseguir nunca nada. Sí que sí que veo más planning, pero no veo ni estructura ni nada final. Es que realmente está todo abierto. Es mi naturaleza. Todo abierto. Acotaciones cero. Escritura tipo love. Es así. Concepto abierto. Sí. Yo deriva. Deriva es lo mío. Y ya está. La gente que se integre, yo me derivo. Ese es un chiste para los de ciencias, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, yo no soy de letras, no lo he entendido. ¿En serio? Yo ya, si quieres latín, griego y tal, sí, pero eso no. Bueno, pues eso, es como multiplicación y división, la relación que tienen, que son opuestos, pues la derivada y la integral también. Ah, muy bien, vale. Y ya está. Venga, Monse, ¿tú qué has planeado? Pues yo he planeado, a ver, estuve durante el tiempo de coronavirus así encerrados en casa, que nosotros empezamos antes que vosotros. En Italia empezamos antes, éramos vuestro yo del futuro, ¿no? Y cuando empezamos dije, no, aquí tengo, o sea, no, tengo que hacer algo. Y empecé un thriller. Un thriller y lo tengo, o sea, empecé y llegué, creo que llegué a unas 40.000 palabras, pero lo he vuelto a remirar todo, he introducido personajes, he quitado otros, lo he estado modificando con el reto y es un thriller que pasa en Florencia de una chica, vaya, de una chica española que va a pasar unos días a Madrid y se encuentra en Florencia. Y a partir de aquí, pues, ¿qué hace esta chica en Florencia? ¿Cómo ha llegado? ¿Quién la ha mandado? Y todo esto es lo que se va descubriendo. Ah, suena interesante. Vale, también. Interesante. Sí. Y estoy allí con todos los indicios, con lo de la pistola de Chekhov, mirando que me cuadre todo perfectamente. O sea, que esto es de como de Rebeca, de GPS, ¿sabes? Es que yo creo que el thriller, además, es uno de los géneros que más planificado lo tienes que tener. Porque se te escapa un cabo suelto y la has cagado. Se te va todo a la mierda. Sí, sí. Sí. No, es que no casa, hay decepción todo, tu decepción total. Sí, sí. Pues estoy planificando con muchos colorines, ya te digo. Ay, qué guay. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y Rebeca, la otra GPS? Pues yo tengo una historia, para variar, de ciencia ficción. Es la primera vez que me voy a meter en... Voy a tocar un poco de romántica y la voy a liar parda, ya verás. Es verdad. Ay, es verdad, yo eso lo quiero. Es que se me da muy mal. Pero bueno, ahí estamos. Y es que no sé qué contaros. Es una chica normal, de poco pejiguera, que se ve envuelta en pues la aventura de la vida de cualquiera. Y en el espacio. En el espacio, por supuesto. Hombre, pues muy normal no es. Ella sí. Y luego está él, que que él no es normal. Él no es normal. Para empezar, no es de aquí. Es un alien. Es que ahora pues me tengo que meter a filosofar a ver hasta qué punto los humanos son humanos, hasta cuándo. Si empiezas a modificar, ¿cuándo deja uno de ser humano? Pues mira, en términos de especie, cuando no se puede procrear efectivamente con la otra supuesta especie. Ah. Ahí es cuando uno pasa de una especie a otra. Pero humano, si tú lo consideras desde el género, que sería el género homo, entonces ya ahí te cambia la cosa. Yo creo que si hubiese más especies de este mismo género, serían todos humanos, pero unos serían homo bla y otros homo ble. O sea, pues estaríamos todos, hablando de que ella es homo terrestris y él es homo de por ahí. Si pueden tener hijos fértiles... ¿Va a salir una mula o no? Vaya. Paridable no son especies... Claro, ahí está. La mula es el híbrido estéril. Eso ahí hay dos especies ya. Pues no me lo he planteado que se reproduzcan, pero... Pero a lo mejor, oye, todo es posible. Mira, otra subtrama más. Tendrías que considerar si derivan de la misma rama o si no. Sí, sí, sí. O sea, sí. Derivan. Pero integrar, integrar. Como yo. Ahora ya lo he entendido. La primera. Integrar van a integrar, porque estos son los dos de la parte esa que no se te da bien. Esa, ¿no? Es, esos dos. Sí. Van a integrar algo. Lo van a intentar. A ver qué. A ver qué sale. No les auguro un gran futuro, también te lo digo, ¿eh? Ay, pobres, tú también, ya castigándolos ahí. Es que la vida es dura. Sí, ¿verdad? Sí, el universo es... Es muy frío, es muy grande. Sí, el universo es frío, la vida es larga y dura. Y hasta aquí podemos ver, ¿no? Cortinilla de estrella. Ya, no se puede desvelar más secretos. A ver, ¿quién falta? ¿Tati? Falto yo. Yo me voy a poner con el proyecto Semilla, que básicamente es la primera, el inicio de una saga de un universo de fantasía que he llamado Vimeria. Entonces trata la historia de dos hermanos gemelos que tienen que enfrentarse a un mundo que los quiere para ellos, ¿no? Y como dos bandos que quieren utilizar a estos gemelos, que nacen con una particularidad concreta, que no puedo decir, y tienen que ver cómo se las ingenian para salir de ahí, que ellos lo único que quieren ser es libres, en un mundo en el que la magia empieza a escasear. Y hasta ahí puedo decir. ¿Y cómo saben que no van... Los que los quieren reclutar, ¿cómo saben que no les van a dar una libertad? O sea, ¿por qué suponen que no van a ser libres si se unen a una de las facciones? Bueno, porque la historia empieza cuando están huyendo de una de ellas. Ya saben lo que hay en el interior. Y están intentando salir de ahí. Y no quieren meterse en otra cosa parecida porque ya está bien. Bueno, sí, se intentarán acercar a ver qué tal la otra. A ver qué tal. Van a husmear. Bien dicho, porque digamos que Lionel husmea mucho. Luego verán que esto no me interesa. Sí, bueno, verán que la vida es lo que es y que no todo es un cuento de hadas, ¿no? ¿Ves? La vida es larga. Y... Sí, básicamente. Sí. Está Margot, por ejemplo, que tiene unas ideas de justicia... Que chocará mucho con la realidad, que no es así. Mientras que Lionel es un poco más cínico y conoce mejor el mundo. Y bueno, es eso. A lo mejor también se pasa de cinismo y, ¿sabes? Se pierde cosas. También puede ser. Sí, seguro que choca. Sí, bastante. Pero se quieren un montón. Bueno, son familia y tal. Bueno, en este mundo las familias funcionan extraño, ¿eh? Curioso. Sí. Me pica la curiosidad. Bueno, digamos que es un mundo en el que la vida es la moneda. Nace muy poca gente, entonces los pocos que nacen cuestan dinero. Si quieres un hijo, tienes que comprarlo. Hostia. Eso ya te ha quedado turbio. Ha quedado turbio, sí. Y hablando de turbio, Aritz. ¡Anda! ¿Qué fama tengo últimamente, por Dios? Yo te estoy cogiendo una fama por todos lados que me dicen que escribo cosas muy oscuras, muy feas. Muy a ver, oscuras sí, feas no. Feas no. Feas en el sentido no especialmente bonitas y alegres. Pero eso le da chicha. Sí, pero yo... A ver, simplemente, mi historia es una fantasía urbana que parte con dos protagonistas. Van a ser dos historias que se irán mezclando. Que por un lado tenemos a una joven que cuando era niña... mataron a toda su familia, Ya veis, aquí empezamos con las partes divertidas y bonitas. Sí. La mataron por un tema, unos mineros, mataron a toda su familia y pensando que ella estaba muerta, la dejan abandonada en medio de la estepa rusa. Y irá una bruja y la rescatará y la convertirá en su discípula. Desde ese momento ella planeará la venganza. Y por el otro lado tenemos a una diosa, que es una diosa real de la mitología eslava, que es Morana, que es una diosa que en sí es la diosa que marca las estaciones, pero porque tiene una historia muy curiosa, una historia real, vamos a decir, que ella tenía un hermano gemelo sin que lo supiera, y como en el panteón eslavo había dos dioses poderosos, vamos a decir, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, pues de la parte inferior secuestra al gemelo masculino. Entonces tira para adelante la historia y esta se enamorará de su gemelo sin saberlo. Entonces todo esto que tiene una pinta ya tipo Edipo. Un poquito, sí. Pues sí, es bastante Edipo, e incluso tan dramático como Edipo. Pues resulta que llegará un momento que Morana descubrirá que todo es un engaño. Y también se enfadará un poquito. Entonces, claro, una bruja y una diosa enfadadas, pues la pueden liar bastante. Mal. Qué liada. Por eso al proyecto le he llamado, no sé cómo se dice exactamente, porque en ruso vi como se decía que era Steteli, que es las vengadoras en ruso. Oh, qué guay. Entonces van a ser dos mujeres que planean su venganza, lo que pasa es que también tiene que ser consciente de lo que supone vengarse, tanto siendo una diosa como siendo una bruja. Claro. Y el precio que habrá que pagar si quieren vengarse. Y hasta ahí puedo leer. Pues pinta muy bien. Dos mujeres, venganza en la misma frase. Uf, maquiavélico total. Sí. Tampoco sí. Les auguro un futuro muy así brillante, ¿eh? Bueno, igual tiene eróticos resultados, como decía. Oye, yo no quería decirlo, pero en el mío también hay gemelos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Están de moda? No, en el mío no hay gemelos. Venga, cuéntanos. Laura. El tuyo, Laura, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿Yo de qué voy? Pues el relato que preparé para la antología Katana, al final se me fue un poco de las manos. ¡Sorpresa! Y yo 50.000 palabras. No. El relato se quedó corto, pero claro, yo mientras iba escribiendo tenía la movida de los dos personajes que aparecen ahí y digo, pero es que estos han tenido un pasado común muy turbio y lo que quiero escribir ahora es el pasado turbio. Pues me parece guay. Sí. Sí. A ver, aquí mi idea es que sea pues una novelete o como mucho una novela corta. Atadme las manos, quiero que sea corta. Porque la última vez que empecé con la idea de esto va a ser corto, salió una trilogía. Entonces, no es puede volver a suceder. Tú eres de las mías. Me pasó lo mismo. Empecé con un relato de 10.000 palabras y acabé con 30.000. Y aún me parecía que era me hacían falta más espacio. Es que se hace todo muy corto. Sí. Es que esa historia, es que puedes tener el antes, pero puedes tener el después también. Porque ahí claro, es que tienes una escena ahí que puede... Es que eso puede salir por cualquier lado. Sí, después habría. Claro, yo tenía ahí eso como una escena, un disparador, y claro, te empiezas a pensar en lo que va a pasar después, en lo que pasó antes. Digo, uff, echa el freno. Dale, pero no frenes, claro, produce. Entonces, bueno, la idea es eso. En principio quería que fuera muy sencillito. Pero no. De ciencia ficción y tal, pero hoy ya he estado mirando mapas de la Vía Láctea para localizar planetas y calcular distancias y me estoy volviendo loca, entonces no sé qué saldrá. Yo creo que puede salir algo bonito de ahí, porque además bueno. Esos giritos que tú das están muy bien. Sí. Bueno, aquí la cosa es que ya se sabe cómo va a acabar mal. Claro, claro. Pero... Y luego aquí el turbio soy yo, no te fastidia. No se lleva la fama y ya ves. A ver, no. Nada, reivindícate. Acaba todo el mundo vivo. Yo también. Bueno, algunos. Bueno, sí, más o menos acaban vivos los... Pero no se sabe con cuántos trocitos. A ver, a mí todo el mundo me dice que mi relato, lo de la bolsa negra, era muy turbio y no muere nadie. Uf, pero es que, es que no hace falta que muera nadie para que sea turbio. Yo no lo definiría como turbio, Aritz. Yo diría que es más bien opresivo. Bueno, vale. Bueno. Es que te deja pues, con una sensación, tío. Uf, ¿sabes? Sí, pues. Sí, lo sabes, seguro. La cosa es que sí, sí, porque mucha gente me lo ha dicho. Es más, hay alguna persona que me conocía sin conocer esa faceta escritora mía y cuando leyó el relato me miró. Estás podre por dentro, de verdad. ¿Cómo sacas esto de ti? Y entonces yo le miré con una sonrisa muy grande y le dije, pues ahora lo que escribo es todavía no has visto nada. Dulce niño de verano. Eso era un cuento de... hay que asustar a la gente un poco también. No, pero, a ver, al final es verdad que yo estoy tirando mucho hacia el New Wire. Por desgracia, el New Wire también bebe mucho de los monstruos que tenemos todos dentro y también una crítica social potente. Entonces yo creo que tanto los monstruos que tenemos dentro como la sociedad en la que vivimos tiene bastantes cosas oscuras como para desarrollar. A mí además me parecen temas súper interesantes, pero yo no me considero capaz de trabajarlos para nada. Entonces, lo que pasa es que lo que yo estoy intentando hacer es trabajar esos temas desde un punto de vista de la fantasía. Sí, es una cosa, a mí me parece fascinante eso. Porque es que el rollo de el mal que llevas en el interior siempre fue una cosa que me interesó y que no sea todo blanco y negro y los grises abundantes, yo soy gris. Y me parece, sí, muy buena idea tomarlo desde eso, desde la fantasía, que no sea siempre la aventura clásica de salvar a la princesa, que sea otra cosa, que tenga más riqueza. Además, lo bueno que tiene la fantasía, bueno, la fantasía, cualquier género que cojas, pero que te permita también cierta distancia y meter la crítica que tú quieres y modificar la realidad o transformar la realidad tanto como quieras para todavía remarcar más un punto que quieres criticar. Claro, pero desde el punto de vista de la fantasía urbana, con eso lo haces más difícil todavía, porque puedes modificar el entorno, pero hasta cierto punto solo. Porque si no, bueno, ya te metes en... Bueno. Estamos hablando de que en mi mundo de fantasía urbana hay una diosa pululando por ahí. Sí, bueno, pero vamos a ver. Pero tienes es la otra cara de la moneda de la sociedad actual. Quiero decir, está lo que vivimos todos y lo que vemos en las noticias todos los días y luego está ese otro mundo. El mundo aparte, claro. Claro. El mundo claro, oculto. Pero sí. Por eso te digo, yo es mucho más fácil para mí inventar un mundo con todas las reglas, ¿sabes? No intentar que las reglas de la fantasía se adecuen al mundo real, claro, que lo veo súper complicado. Ah, no, sí, sí, pero precisamente por eso, como tiene una carga importante de crítica social, lo que me gusta escribir y así, al final me daba cuenta que si escribía en mundos apartes, mundos extraños, sí, quedaba esa crítica social, pero no nos enfrentaba tanto con nuestra realidad. Ya. En cambio, si está en nuestro entorno, por mucho que sea una fantasía urbana, si es un entorno más cercano al nuestro, si es un sistema político, económico que conocemos, si son lugares que conocemos, siempre lo vemos más cercano y lo vemos más real que si lo vemos en un mundo de fantasía medieval, como se suele estilar, o de ciencia ficción. Pues al final, el ver que esos monstruos pueden estar al otro lado de la puerta o ser el vecino de al lado... Ya da miedo. Pues al final siempre es bastante más aterrador y más angustioso que el... Imagínate un monstruo que está, pues yo qué sé, en un planeta a no sé cuántos años luz de nosotros. Claro, o en la Edad Media, hace 700 sí. años. Sí, sí. Sí, luego te quejas de que te llamen siniestro y turbio. Sin motivo, es sin motivo todo. Nada. Es sin motivo. Luego, si soy un amor. Nada. Todo casualidades, calumnias. Lo que pasa es que es una catarsis. Pues esto es decir, mira, el mundo es una mierda. ¿Qué manera tengo de decirlo? Pues escribiendo sobre él. Y ya está. Sí. Que al final veo yo que vamos todos más o menos por ahí, ¿eh? El mundo es una mierda aquí, para los dioses, a la otra punta claro. del universo. Esto es una mierda todo. No somos muy hopperpunk, ¿no? No, yo creo no, que no. Aquí no. No. Me doy cuenta también, la realidad que estamos viviendo también nos empuja bastante también a ser verdad, conscientes sí. que no es un momento muy happy, entonces puedes tender hacia los dos lados, a coger y decir, mira, como todo a mi alrededor es una mierda, estamos en plena pandemia y todo eso, voy a escribir algo divertido y alegre para evadirme de todo esto, o directamente decir, mira, como estoy hundido en la mierda, voy a hacer que se hundan todavía más mis lectores y se acuerden de mí y todos celebremos el momento. ¿Sabes el meme este de la foto de la casa que una es negra y la de al lado es rosa? Ay, no lo he visto. No. Ni yo. Sí. Estamos todos en la casa negra. Sí. Igual necesitamos un abrazo o algo, ¿eh? Sí, igual sí. Ay. Bueno, pero a ver, pero no tiene por qué ser, o sea, me refiero que sí, la historia puede ser dura, lo que sea, pero dentro de lo que cabe, incluso esas historias pueden tener su lado optimista, aunque acabe mal. Dime una cosa, Rich, ¿cuánta gente acaba feneciendo en tu libro? Aproximadamente, 1000 arriba, 1000 abajo. No, ríete 1000 arriba, 1000 abajo, que voy más que eso, pero... Por eso te lo digo. A ver, es que, si, a ver, una diosa se enfada, no va a decir, mira, pues mato a uno. Pues eso, ahí voy. Si claro. Te digo que yo los cuento por miles de millones... No, yo hablo de mí, lo que yo tengo previsto es cargarme de así de un momento, en un momento dado, a miles de millones de seres. ¡Ojo, un planeta! Sí, no tenéis sí, pena claro, por sí, nada, sí. Es que de verdad. Y el chungo soy yo, no te fastidies. Ah, por eso estabas haciendo las simulaciones, estás con el juego de destruir planetas. Ay, es que lo tengo que contar todo. Sí, sí, sí, por eso. Estoy viendo ahí la mejor manera de cargarme un sitio. Un sitio pequeñito. Bueno. Por eso te digo que el tono siniestro, tétrico, desesperanzador y tal, como que es más general, ¿sabes? Igual habría que hablar con más gente que participe en el NaNoWriMo, pero me da a mí que este año va a ser todo un poco gris. Darks. Sí, sí. Bueno, pero ahí tenemos una cosa a favor. Nadie ha dicho nada de que va a meter una pandemia dentro de su libro. Que eso ya es un punto. No. Esa ya la tenemos servida. No, yo me estaba planteando, claro, los vuestros son en un mundo y tal, de fantasía y tal, pero los míos, que sucede, bueno, sucede en Florencia, ¿no? Pues yo no quiero mascarillas, yo quiero abrazos, yo quiero, no sé, encuentros desenfrenados, así de golpe y porrazo, estas cosas. No puedo esperar ahora mascarilla, no se pueden tocar, no se pueden abrazar, no se pueden besar, ¿no? Esto... Ambiéntalo en 2019, no tienes sí, problema. Eso te iba a decir. 2018. Sí, sí, sí. Ya lo he puesto 2018 porque aparece una marca de móvil que es importante y salió en ese año, ¿no? Entonces, 2018. Porque, claro, a partir de ahora va a tener... Si alguien la ambienta en el 2020, yo creo que el 2020 no va a ambientar nadie. Van a pasar el año. 2019, 2021, pero el 2020... Yo con eso haría un guiño a lo de Aritz y metería a una en un bar de fondo y de repente que se oye que dice, como no me toquéis más las narices que os mando una pandemia. ¿Sabes? Algo así, un guiño para hacer el chiste y tal. O puedes hacer otro guiño diciendo que está en el 2018 y que entre ellos una pareja diga, ay, el 2020 va a ser nuestro año. Sí, sí. Pero bueno, a ver qué tal se nos da, porque vamos a tener que sacar tiempo para escribir y no sé, ¿vosotros tenéis alguna rutina o alguna hora preferida para poneros a escribir? ¿Algún, yo qué sé, rincón donde soléis estar que digáis, sí, aquí puedo escribir todo lo que quiera, estoy súper motivado? No, yo tengo muchos deseos, eso sí. Si me los puedo pedir para los reyes o así, pues guay. Pero no, yo... Queridos reyes magos, quiero tiempo, una silla, un escritorio. No, yo la silla y el escritorio los tengo, lo que no tengo es tiempo. Yo es que tengo aquí un tinglao montado que es que no... Nosotros compartíamos nuestro escritorcito y ahora tenemos que trabajar en este espacio. Y ya las casas aquí les falta espacio y tenemos encima un montón de aparatitos y cacharros electrónicos todo alrededor. Y esto es que yo así no puedo. Yo no puedo teclear ahora mismo porque estoy con el micro y tengo por ahí unas cajitas de no sé qué todo alrededor. Así no se puede trabajar. Y que no. No se puede, es que no se puede, es muy estresante. Yo tengo un pequeño problema, que estas cosas me suelen, o sea, los dos nanos anteriores me encantaba escribirlos en un bar o en una cafetería. Entonces, ahora está más complicada la cosa. Uf. Entonces ahora pues tendré que cambiar eso y estoy intentando acostumbrarme pues a las mañanas cuando deja el peque al cole y así, pues aprovechar ese ratito para escribir. ¿Te puedes poner sonido de cafetería? Sí, de fondo. Sí. Ya, lo que pasa que a mí lo que me solía gustar era ver la gente que entraba e incluso algún gesto, algún rasgo, alguna ropa o alguna cosa de la persona que entraba la metía dentro de la historia. O... Al final me ayudaba eso. Pero yo es que me empanaría mirando a la gente. A ver, no me iba al bar más lleno de todo esto, precisamente iba a uno tranquilito que entraba una persona de y entonces, pues, a veces, pues eso, cuando estás buscando una inspiración, dices, pues un gesto de la cara, un rasgo, una persona que, a ver, los personajes principales los tengo ya definidos, pero imagínate un secundario, o una persona que pasa por ahí, pues mira, pues la cara de uno que entra en el bar y que lo ves que es gracioso, y dices, mira, pues le meto a este. Yo creo que a mí lo que me pasaría es que esa cara me viene muy bien para esa otra historia que no estoy escribiendo, o aquella otra que ya había incluso descartado, ¿sabes? Era perfecto, ideal, y ya está, ya se acabó. Ya no puedo. Yo rutinas mal. Es algo que tengo que trabajar a nivel ya personal, no solo para escribir. Yo solo tengo tiempo para escribir o a primera de la mañana, es decir, las 6 de la mañana, que solo estoy despierta yo en casa. En casa y en el mundo. No. En el mundo yo también. Yo ya estoy despierta antes, ¿eh? Yo también. Uf, madre mía. No. Aprovecho que cambian la hora, ahora en noviembre cambian la hora y tienes una hora más y ya no me levanto a las 5:30, puedo levantarme a las 4:30. ¿Cómo? Súper bien todo. ¡Qué horror! A ver, vamos a ver, yo cuando trabajo de mañanas me levanto a las 6:30 de la mañana y muero. Muero que voy por los portales muriéndome. ¿Me quieres decir que te levantas a las 4:30 de la mañana a propósito y feliz? Yo a veces sin querer, sí. A ver, sí, yo es que soy muy activa a esas horas. Yo aprovecho por la mañana. ¿Pero esa es hora de acostarse? No, mujer, yo me acuesto antes, yo como las gallinas. ¿Pero entonces a qué hora te echas a dormir? Bueno, depende, como con críos estamos aquí acostumbrados, a las 9:30 vamos a la cama, me pongo a leer y quizás a las 11 ya me duermo, o sea... Sí, yo igual. Pero yo es que me duermo a esa hora y me cuesta levantarme a las 7. No, es... Claro, no, yo me voy a la cama a las 8, a las 9 y entonces sí, a las 5, a las 6 estoy pim. Yo también, yo a las 5:30 normalmente es la hora que me levanto ahora, pero digo que cuando cambian la hora en noviembre, pues tienes una hora más y a mí me va muy bien. De hecho es que a mí me cambia el horario. Sí. A mí me cambia el horario con los cambios estos también y a veces voy con la vida y a veces pues no. Eso es la edad, ¿eh? Marta, a mí también me pasa, ¿eh? Estos cambios de horario... Oye, que a mí me pasa desde que dejé de tomar así cosas estimulantes porque yo tuve problemas de sueño hace un montón de años ya y lo que me pasaba es que no dormía. Pero corté con todo y mi cuerpo se ajustó y además tenía la posibilidad, como no tenía ni trabajo ni nada, pues tenía la posibilidad de dejarme dormir lo que me hiciera falta. Y ahí descubrí que mis ciclos eran de 9 horas aproximadamente y que soy un ser de mañanas. Yo no sabía que era de mañanas, yo pensaba que era de noches porque no podía dormir. Pero al regularme, madre a partir mía. De ahí, yo no uso despertador. Yo también me despierto... No hace falta para nada. Yo me despierto sola a las 5:30 o así. Sí, sí. Y es maravilloso porque es cuando tu cuerpo quiere levantarse. A mí me despierta el gato. Rutinas. Yo ahora mismo tengo una cara de horrorizada. Y yo. A ver, yo es que también aprovecho esas horas porque todavía no están despiertos, porque cuando empiezan ya a levantarse todos, los ves corriendo por ahí y prepara desayunos, acompáñalos a la escuela y todo, es que ya se me ha terminado el día. Luego empiezo a trabajar, o me levanto antes o no escribo. Yo me levanto, es que a mí me pasa lo mismo. Y cojo mi mesita de esa de una tienda sueca, la pongo allí al lado de la ventana, mirando el jardín y ala, me suelto. Sí, yo hago lo mismo. Qué bucólico. Sí, muy bucólico, sí, sí. Pero antes, cuando salí a trabajar, bueno, porque ahora claro, lo hacemos desde casa, ¿no? Estamos aquí confitados. Pues antes, cuando salía, pues sí, en el tren, en el bar, antes de entrar, por todas partes. Y ahora no, ahora estoy casi siempre allí encima de la mesa sueca. Eso me pasa a mí, que como en casa no tengo tiempo y el que tengo con los niños es imposible, aprovecho cuando salgo, pues eso, mientras los niños están en extraescolares, ahí sentadita esperándolos, ahí estoy con el móvil, tiquití, tiquití, tiquití. Porque es que si no... Tú es que en cualquier sitio. Sí, sí, en cualquier lado. Sí, sí, aprovechando. Yo creo que antes me pasaba como a Montse. En el pasado sí, yo podía escribir en cualquier lado, de cualquier manera, tenía ideas todo el tiempo, pero ahora... Ahora, bueno, yo escribir escribo. Lo que no escribo tanto y me cuesta y todo el rollo es escritura creativa, pero yo escritura general sí. En cualquier lado, en cualquier momento, a todas horas. Participación en foros, creación de artículos por ahí sueltos, cartas, emails, de todo. Yo escribir escribo mucho, pero escritura creativa no. No, pero discutir en Twitter no cuenta, ¿no? Es escribir, porque entonces todos ganamos. ¿Eso es escribir? Depende. ¿Cuántas? ¿Cómo es? ¿Cuántos caracteres o cuántas páginas? ¿Cómo era? Yo me parece que hice la cuenta de así, haciendo una media de los tweets que había publicado, más o menos la media de caracteres, si fueran palabras tal, habría escrito no sé cuántas mil palabras. Y digo, esto podría haber sido un bonito libro. Pero no. A lo mejor esto también nos interfiere en la manera de trabajar. Antes, cuando ibas con la libretita y con el boli, pues no sé, no te entretenías con otra cosa tampoco. No te ibas a mirar no sé qué a Twitter, no había Twitter. Entonces, pues te escribías tus cosas que se te pasaban por la cabeza. Bueno, yo antes perdía el tiempo tumbada en la cama mirando el techo y ahora lo pierdo en Twitter. Tampoco he cambiado mucho. Que no se pierde, que no se pierde. Mirar el techo es una inversión muy saludable. Hablando de mirar el techo, ¿y si nos da bloqueo algún día? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Horror. Pues esperar el día siguiente. No, huye, no. Sí, ya está, ya, no. ya llegará. En el nano no se puede, que entonces se te acumula la faena. No se puede huir. Claro, no te cuentan las palabras. Oh. Ah, en el nano. En el nano... No, en el nano no pasa eso. En el nano tú llegas y no puedes, porque no puedes con el alma ya, se te ha acabado el día, tú no puedes, y entonces tú tecleas. Y te pones a teclear cosas que no tienen nada que ver, o pero sí. Tú tecleas. Y de repente, pum, se enciende una bombilla, te enfrasca con el otro y ya está. Ya empiezas tu página del día y sales sí, sola. Yo tengo un truco desde hace, bueno, poquito que lo leí, que empiezo precisamente a escribir lo que dice Marta, que no tiene nada que ver. Empiezo, sí. Estoy atascada, hoy tendría que estar escribiendo sobre esto o sobre lo otro, pero sí. No puedo, porque no sé qué. Y a lo tonto, sí. a lo tonto, pues empiezas a hilar, y cuando te das cuenta estás escribiendo de verdad. Sí, que pasa eso. A mí también me ha pasado, y una vez me pasó en el primer nano, que un día es que no había manera, porque yo sabía la escena, lo sabía todo, sabía lo que tenía que pasar, pero no me salía. Y dije... Vale, pues voy a hacer una cosa que no tiene nada que ver. Y empecé también una cosa que no tenía nada que ver, me quedé a gustísimo. Y el día siguiente, pues súper bien. Yo es que lo empalmo en el mismo día. Hasta ahora, claro. A ver, ¿qué pasa este año? Esto no sé. Lo que hago también es leerme la escena anterior para continuarla, ¿no? Para que me entre la intriga de, ay, es verdad, porque yo siempre dejo las escenas en un momento interesante. Ay, qué bien lo haces. Para que a mí me resulte interesante seguir escribiéndolo. Claro. Si lo dejo en un momento que toca describir la habitación, digo, ay, qué aburrido, entonces me da pereza empezar. Si lo dejo justo cuando se descubre que no sé quién ha hecho no sé cuál, lo dejo ahí en el momento clímax y luego vuelvo. Ay, pero es que a mí eso no sé si me funciona, porque lo he intentado hacer alguna vez. Pierdes el tono, porque a lo mejor estabas muy emocionado. O si eres brújula, se te olvida lo que iba a pasar. Pero lo que iba a decir yo, si sabes por dónde iba, claro. A lo mejor no te acuerdas de lo que iba a pasar y dices, ahí va la leche, he montado aquí un pifostio y no sé cómo pensaba resolverlo. Pero nada, eso nada, tiras de un hilillo y ya saldrá claro. Algo. Tú deshilache, que de ahí sale algo. Mi protagonista tenía una pistola en la mano... ¿Para qué será? A lo mejor no es para esta historia. A lo mejor se quería limpiar la nariz. Claro. ¿Con la pistola? Qué buena idea. Bueno, cada uno tiene sus... Fosas nasales gigantes, pero bien. Yo, por ejemplo, suelo utilizar uno, lo que ha hecho Tatiana, lo de a veces dejar en algún punto álgido para luego tirar de ahí. Pero luego también tengo otra técnica que suelo utilizar para estos días de más bloqueo, que es que dentro de la escaleta que tengo preparada, tengo unos sitios que los llamo yo mis refugios, que son zonas en las que sé que si me pongo a escribir, no me va a costar escribir. ¿Y cómo lo sabes? O sea, pues pequeñas descripciones de, de lugares que ocurre, que ya lo tengo todo diseñado, o lo que sea, o alguna escena, algo más sencillo que sé que con eso me suele fluir más fácil. Yo normalmente me suelo bloquear en diálogos, muchas veces, si no tengo el día para el diálogo me cuesta, o si no, en algún momento que quieres, pues eso, con mucho ritmo o lo que sea, y no te termina de salir lo que quieres, entonces hago un pequeño paréntesis, me voy a otra parte de la novela, escribo ese trozo, me relajo un poquitito y luego vuelvo. Es la ventaja de ser mapa, que puedes saltar Sí, de pues escenas. sí. Yo también lo hago eso a No veces. conozco ese sentimiento. Las brújulas no concebimos el salto de escena porque es que es lo que hacemos todo el tiempo. Vamos a donde nos ¿Qué da la escena? gana. ¿Qué dices? Esto, todo etiquetado y todo. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Esto ya fluirá, ya será algo algún día. No, pero a ver, yo tampoco es que sea mapa completamente, pero tengo eso, tengo marcadas ciertas escenas así. Muchas veces luego el camino pues se va desviando o lo que sea. Pero al final, si tienes esos pequeños huecos de decir, mira, de descanso, y al final también suelo utilizar esos trozos, pues eso, para que no sea tensión completamente todo el rato de principio a fin, pues unos sitios más de valle, más tranquilos y así, pues ahí digo, mira, pues aquí puedo explicar pues, pues parte del mundo, que sin caer en infodumping maravilloso, pero parte del mundo mientras está pasando algo, lo que sea, pero que no me resulte tan pesado el ponerme a imaginar en la escena y romper ese bloqueo. Y si veo que está fluyendo, pues digo, mira, pues esto lo paro, vuelvo atrás y miro a ver si ya estoy en ese punto. Y no siempre funciona, ¿eh? Pero por lo menos ha seguido avanzado por otro lado. Sí, eso sí. Sí, la cuestión es no parar y no borrar. Sobre todo no mirar atrás. Oye, ¿y corregir? Corre. Es eso, ¿no? No mirar No, atrás, no corregir. No se nada. corrige, Adelante. siempre para adelante. De eso quería hablaros porque una cosa es hacer el nano, o sea, pasar el mes de escribir y después todo lo que viene detrás. Porque no es solamente escribir, después pues hay que repasar el borrador. Una vez que lo tienes ya repasado, porque a lo mejor te ha faltado meter alguna escena o conectar alguna cosa, o descubres que hay algo de relleno, hay Algo solo. que... Sí. Sí, algo. O todo. Algo. Aquí no se miden cucharaditas o empaladas, ¿no? Depende de cada uno. O directamente traer machete como si fuera a la selva y empezar a quitar. Como quites mucho, te quedas sin nada. Eso te iba a decir, te tiras ahí un mes muriéndote para escribir 50.000 palabras y de repente te quedas con 23.000 y dices. Si son buenas, a mí me vale. Ya, eso es Honestamente. segunda parte Sí, ya también, tienes sí. una novela corta. No sé si os pasa a vosotras, pero a mí me ha pasado en los nanos anteriores que hay veces que empiezo a releer lo que he escrito durante el nano y hay días que digo, ostras, pues esto está bien. Sí. Y luego hay otros días que empiezo a leer otra parte y digo, ¿qué me tomé para ¿Qué escribir es esto? esto? ¿O quién lo ha escrito esto? Sí. A mí eso todavía no me ha pasado. A mí sí. A mí también. ¿Esto de dónde viene? ¿Quién se ha metido aquí? Sí. ¿En serio Sí. esto lo he escrito yo? Pero para bien o Sí, para pero mal, sí. Monse. Eso iba a decir, para bien o para mal. Pues depende. Hay veces que para bien y hay veces que dices, pero por favor, pero ¿en qué estaría yo pensando ese día? ¿Me levanté a las 3 o qué? A mí me pasó una vez que estaba escribiendo en un nano una escena en la que aparecía un secundario y se me olvidó el nombre del secundario. Así que puse secundario a secas, puse secundario, ya buscaré el nombre y no me acordé de volver atrás y cambiarlo. Y cuando fui a releer el borrador, mira, me entró la risa porque había puesto secundario tan tranquila. Y se quedó con Sí, secund. el secund. Claro, Sí, secund. a eso iba yo. Yo a eso lo llamo secundino o lo que sea, algo así. Es el nombre que le queda, porque es que le tiene que quedar, es que es suyo. Sí, yo alguna vez me ponía anotaciones entre corchetes en plan de Laura del futuro busca cómo se llamaba esto. Sí, yo también lo hago. Y luego cuando estás releyendo, dices, mierda, maldita Laura del pasado. Yo también lo que hago a veces es cuando una escena no me gusta, como está prohibido borrar, la vuelvo a escribir. Y tengo dos veces la misma escena. Y luego eso es problema para Tete del futuro. Es trampa otra vez. No haces más que No, trampa. trampa no. Nadie ha dicho que no se pueda escribir 50 veces la misma escena. Bueno, se trata de escribir. Hay que ir para adelante, no quedarse en la misma escena. Claro, no, Jorobate porque. Flanders. No, ya como la otra que rellenaba con los mamás, ¿no? En vez de decir mamá, mamá, dice mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. De ahí salió el capítulo de Odor. que lo confiese. A mí me pasa que yo cuando estoy escribiendo no puedo evitar corregir, no puedo, es superior a mí. Estoy y a lo mejor digo, he puesto pero dos veces en el mismo párrafo y tengo que volver atrás y pero. Y cuál es el sinónimo de no sé qué y me voy al buscador de sinónimos, sinónimo de no sé qué. No, yo lo que hago, yo lo subrayo y luego lo cambio. Las cosas que digo, esta frase no, así no, y la subrayo como para después sí, la también. Tengo que volver a mirar. Y es que como tengo tanto tiempo, ¿sabes? Pues me dedico a perderlo. Sí. Yo suelo poner colorcillos. Colorines al poder. Para que me chille más a la vista. Yo también. Sí, sobre todo cuando hay un párrafo que lo he terminado de escribir y digo, esto ya sé que luego va a tocar reescribirlo entero, lo pongo todo de amarillo y digo, mira, para adelante. Y se ríe. Pues yo tengo una pregunta para vosotros, vosotras marcadoras de colorines. Si esto se supone que lo vais a repasar porque es el nano hiper rápido y no va a salir una cosa maravillosa, ¿no os daríais cuenta de que no funciona mientras lo releéis después? Es decir, ¿para qué necesito el colorín? Si ya sé, sobre todo cuando es parrafada, porque una cosa pequeñita... Pero así ya le quitas el trabajo a tu yo del futuro. Claro. ¿Pero cómo se lo quitas si lo tienes que mirar? Pero lo igual? Sabes, sí, o sea, lo notas, sabes que estás escribiendo algo que no es... No te acaba de gustar. Necesitamos un capítulo de revisión. ¿Cómo hacéis la revisión? ¿No os lo leéis todo? Sí, yo hago la primera lectura de todo primero. Entonces, y saco 3.000 notas. Ahí es donde marcas y ahí pierdes tu tiempo de marcar y no antes. No, pero a ver, tiempo de marcar. Tardas 3 segundos en coger un párrafo y cambiarle de color. ¡Ah! 3 segundos, ¿cuántas palabras son? A ver. Es que depende de la velocidad de tecleo. Que no, que yo lo que hago es escribirlo y luego lo pongo por encima del color. Ya está, así no hago otra cosa. No, pero cambio, a mí no me expliques tus colores. A ver, yo lo que suelo hacer es sobre todo es más para mi cabeza. O sea, me da tranquilidad el saber que he dejado marcado eso, que sé que eso hay que cambiarlo. Yo creo que es por ahí, que es psicológico. Sí, porque si no... Te ayuda, sí. Sí, porque tengo la sensación luego de decir, a ver, sí, está mal ese párrafo, pero luego si lo releo, digo, mira, este párrafo era el anterior, no sé qué, digo, no, tengo muy claro que es este, lo marco y ya está. Y me olvido. Pues yo hay cosas que marco porque cuando llego el día del bloqueo y no puedo hacer nada, pues es un buen momento para ponerme al día con lo que estaba haciendo y de paso, pues mira, cambio aquí 4 cosas. Ah, también, es también. Una opción. Que no vale para todo el mundo porque si no te gusta lo de revisar y corregir y no sé qué, pues te vas a agobiar más, no vas a salir sí. de ahí. Yo creo que el problema es empezar a revisarlo, entraría en bucle, empezaría a revisar eso, luego claro. diría, sí, pero... Es un riesgo. Esto me recuerda a un párrafo anterior que también tenía algo mal... Tiro para atrás todavía y al final vuelvo al principio y vuelvo. Oye, y una pregunta que me surge así. ¿Vosotros estáis escribiendo un párrafo y os dejáis una nota que dice vaya mierda acabas de poner? Oh. Bueno. Yo me dejo notitas, sí. Sí, yo como notitas, no, lo dejo incrustado en el propio texto. O sea, cuando si alguien se lee mis textos recién hechos, se va a encontrar con cosas que... vería mi mente al desnudo. Hay gente a la que le gusta mucho porque hace cosas raras, pero hay gente que la odia. Sí. Yo tengo una pregunta para Rebeca. Uy, espera, que me agarro. Has dicho, eso es una mierda que no se puede leer. ¿Las cuentas como palabras? Hombre, ¿no? Por supuesto. ¿Las has escrito? Hombre. Claro, pues... las escribes, cuentan, ¿no? Claro. Las mías cuentan. Las mías cuentan porque van en el medio del texto, pero luego ahorro en otras palabras. ¿Cómo que ahorras en otras palabras? Yo a lo mejor tengo que hacer una descripción y no me apetece un huevo de escribir nada y digo descripción de patatas. Y ya está, y sigo. Y ya está. Y eso también lo hago yo. Yo también. Pues no. Lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. Sí, sí. A mí lo peor que se me da son las descripciones, así que cuando toca hacer una y no me apetece, hago eso. Y entonces me lo marco de un colorcillo para otro día volver y escribirlo, si me apetece. Claro, yo es que escribo directamente y entonces llegan al monte de escribir y salen de allí. Y ya. Se queda tan ancha. Escena siguiente. Depende del día, ¿no? No siempre hago así, pero sí que sí hay de estos. ¿Y eso que luego lo corriges en la primera revisión? No, lo dejas así. Para siempre. Eso se queda, eso es el texto, ¿eh? Es la nueva literatura, yo estoy innovando. Claro. Es que a mí nadie me entiende. Jo. Es la metaliteratura. Joder. La pregunta la he hecho en serio, porque no veo, o sea, el momento de corregir momento, eso, porque obviamente no lo vas a dejar así, ya lo he dado por hecho. Pues obviamente cuando lo vea, no dirá, puedo. Maldita Marta del pasado, ahora tengo que describirlo y no me apetece. Pobrecita, estaba estresada, no tenía tiempo para vivir, date cuenta, estaba en medio del proceso ese. Esto es en el nano, en el mundo real no, el nano es un mundo ahí fantástico en el que sudas la gota gorda para llegar a un número de palabras que luego no valen para nada. Entonces, cuando lo miras después, dices, otra cosa que no vale, y sigues, y ya está, no pasa ¿Y nada. ¿Y no te dan ganas de escribir, o sea, hacer la descripción? Porque es que al final son palabras. Claro, yo por eso las hago, yo meto más descripciones de la cuenta, porque cuentan. Y luego a borrar. Si me apetece la descripción, pues la hago. A lo mejor lo que no me apetece es pues la acción o algo, ¿no? Aquí es donde se pegan, uf, ya se pegarán otro día, yo qué sé. Y luego cuando lo ves, pues depende. Si vale, pues se trabaja. Y si no vale, pues siguiente. El año pasado fue todo, siguiente. Siguiente, siguiente. Y no salió nada, siguiente. Bueno, la cuestión es que acabaremos el mes con un borrador. No se sabe de cuántas palabras. Pero acabaremos con un borrador. Habremos creado un hábito porque vamos a estar... ahí en el grupo, también con en el grupo que tenemos del reto de un libro en 90 días, hashtag, si participáis, pues, a tuitear. Y bueno, al final es eso, tendremos el hábito, tendremos un borrador y habremos avanzado, porque tendremos más palabras que cero. Sí, eso sí. Y eso ya sí, es algo. Sí. Que te quiten lo bailado. Sí, claro. Claro, esa experiencia que ya tienes, pues eso te queda. Y que lo que tienes es un esqueleto, es el primer... Sí, ¿no? Es... La primera chapuza, es la chapuza cero. La primera chapuza que luego tienes que arreglar para convertir en algo que puedas, bueno, también vender o publicar de alguna forma. O pasar a la siguiente chapuza, pero con más práctica. También es un ejercicio. Yo mi segundo nano está aparcado en el cajón, sé que algún día lo escribiré, porque me encanta la historia... Pero todavía no era el momento. No me veía como escritor para eso. A lo mejor eso me pasó. A lo mejor me pasó eso, que no era el momento y en el futuro, pues ahí está el proyecto enterrándose. Bueno, ya llegará el día de rescatarlo. Ya llegará, sí. Todas esas historias que no produces se van al limbo. Y entonces viene Stephen King y zasca, las pilla y caga una historia. A mí me es hora de dormir ya, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí, es hora de dormir. No sé si tenéis alguna otra pregunta o algo que queráis comentar de vuestras experiencias con el nano. Me tomaré el silencio como un no. Bueno, mira, así un poco como corolario, ¿no? Al pensar en esto de ¿y para qué te vale esto? Y si te vas a sacar una historia, ¿te va a servir para algo? Yo prefiero pecar de ingenua y después darme un batacazo a llenarme la cabeza de puertas abiertas y ventanas abiertas de par en par para que venga la impostora a frenarme más. Entonces, como poco, va a funcionar en el sentido de que voy a estar ejercitando la escritura. Y ya está, eso es lo mínimo que me va a dar. Pero ya es un montón. Por ejemplo, si llevas un tiempo sin hacerlo... Claro, claro. Ya es el empujón que necesitas para arrancar. Por eso yo creo que cualquiera que esté en dudas, pues que se lancen, porque lo peor que te va a pasar es que, pues que vas a tener la oportunidad de juntarte con gente que está haciendo lo mismo que haces tú, que te entiende cuando te bloqueas, que te entiende cuando te frustras, cuando celebras una tontería. Te vamos a entender porque estamos haciendo lo mismo. Y ese compartir, ese crear una comunidad, que lo de escribir es solitario, pero no tanto, es solidario más bien cuando lo haces en grupo. Porque luego pides ayuda y tienes un montón de gente ahí dispuesta a darte ideas. Entonces, sí, sí. Si estás con dudas... Y también otra cosa, que no lo consigues, no consigues llegar a 50.000 palabras, bueno, pues quizás has escrito 25 y todas estas 25.000 y todas estas que tienes que no las habrías escrito. Exacto, sí. Y a lo mejor si es la primera vez que te pones a escribir tantas palabras en tan poco tiempo, ya es un récord para ti. Entonces, claro. No menosprecies ese récord. Yo el año pasado me quedé en 20, no llego a 26, 27.000 palabras. Este año me he propuesto no terminar, porque yo no sé si voy a ganar o no voy a ganar, pero quiero escribir la historia. Quiero acabarla. Lo que dice Tati, me tome 2 meses o a lo mejor me toma 3, pero quiero escribirla. Pues todo esto que tendrás. Claro. Pues ánimo. Sí. Sí, y mucho ánimo, porque además tienes que enfrentarte también a ese paso de compartirla después. Claro. Primero tienes que tenerla y luego el veteo. Pero es que si la ¿Eso tienes... ¿Eso es obligatorio? Sí, Rebeca, es obligatorio. No, es obligatorio y el que se niegue, vamos a hacer un veteo público aquí, directamente en el programa. ¡Ostras, qué cale! ¡No! ¡Uy, yo ese día no estoy! Decía que yo una cosa que aprendí con el primer y el segundo nano es que yo tendía a tener unas expectativas muy altas de lo que estaba escribiendo. Yo quería, de forma un poco ilógica, que lo que saliera del nano fuera ya casi casi una novelaza publicable, que sería casi un éxito, ¿no?, de ventas. Claro, tienes que deconstruir esta idea y tienes que ser consciente de lo que va a salir de un nano, va a ser una chapuza. Pero que a partir de ahí tienes que trabajar. Y tienes que ser consciente de eso. Porque si te exiges lo mejor en un NaNoWriMo, que requiere un esfuerzo increíble, titánico casi, no vas a poder. Y vas a bloquearte y no vas a llegar ni siquiera a las 2 semanas de trabajo diario. Así que tienes que ir haciendo tus chapucillas, poco a poco. Y hacerte tu grupito. Nosotros el año pasado estaba el grupo de las hiperrápidas, que ya tenían trabajo hecho y iban mucho más avanzadas. Luego el grupo medio, que íbamos ahí como podíamos. Y luego había el team humilde, que iban despacito y que se ponían unas metas pequeñitas. Pues porque tu vida es la que es y tienes el tiempo que tienes. Y tienes que apañarte, pero no dejaron de participar por eso. Yo animaría a todo el mundo, a cualquiera que esté en dudas, que se animen. Y los que no tienen todavía las dudas, que les entren. Porque es una experiencia enriquecedora y hay que tenerla. Y cuanta más gente en una comunidad en la que se comparte y se colabora y nos ayudamos, pues más grande vamos a hacer la literatura, ¿no? ¿Cuántos genios pueden haber por ahí que, porque no se ponen, no sacan su historia adelante? Exacto. Y que el nano se gana, pero no se puede perder, porque con que hayas escrito 100 palabras ya has ganado. Qué bueno. Sí, así qué que bueno. Ya está. Sí. Y que además... ¡Ay, qué bonito te ha quedado! Y que además tenemos que perder ese miedo a lo que decía Tatiana de la chapuza, que es, que en realidad no tiene por qué ser una chapuza. Lo que pasa es que tenemos el miedo de decir, o está perfecto o es malo. Y yo, no. Lo que pasa es que luego hay que limpiarlo, hay que pulirlo, hay que cortar partes, hay que mejorar partes, lo que sea. Pero el esqueleto lo tenemos ahí ya. Sí, y hay que sentirse orgulloso de decir, mira, he inventado una historia donde el nano he escrito todo esto y ahí está. Luego iré puliendo, habrá partes que no servirán, habrá otras que dirás, oye, pues incluso están bien. Incluso. Y, por eso dices, oye, esto me ha gustado. Esto lo leería. O sea que, por eso, yo creo que tenemos que perder ese miedo a decir, ¿tiene que salir perfecto o no salir? Yo, no, tiene que ir saliendo y habrá gente que el primer borrador le saldrá muy bien, sobre todo si tienes más experiencia escribiendo y todo eso, y habrá gente que el primer borrador lo habrá que pulirlo mucho, pero que tengas que pulirlo no quiere decir que sea malo. Claro. O rechazarlo. A veces hay que rechazar cosas. Sí. Y no pasa nada. Te ha salido un churro, no vale, haz otra cosa, claro. O a veces también rechazarlo. O aplazarlo y decir, esta historia es para más adelante. Otro momento. Por eso, pero hay que perder ese miedo. Al final, la clave de todo esto, ¿qué es? Escribir. Tirar para adelante, escribir la historia que tenemos en la cabeza. Si nos apetece escribirla en la, no es porque nos gusta la historia. Y tirar para adelante, porque muchas veces luego la historia te puede sorprender y lo que te gustaba al principio luego te gusta más, o llegas a un punto que dices, no termina de funcionar. Pues ya veremos. Es parte de tu proceso, tienes que aprender también, a ver, que si no te caes no te levantas tampoco. Exacto, sí. Sí, sí, claro. Bueno, pues nos ha quedado una charleta maja. Tendremos que repetir para ver qué ha pasado después de noviembre. Los resultados en el próximo capítulo. Bueno, en el próximo no. Igual literalmente no en el próximo, pero comentaremos resultados. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, este año van a dar esas, ¿cómo le llaman? Esas pegatinas, esas fichas que no llegaban. Las medallas. Las medallas, no había medalla para los 25.000 palabras. No. La cabra. La cabra. La cabra. La cabra era nuestra, ¿no? La cabra. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, habrá que explicar a la gente que la cabra la elegimos en el grupo de Enano. Va a decir aquí no está el resto, claro, no es... cabras por ahí. No. Si alguien necesita apoyo, al que diga que ha llegado a 25.000 palabras, que como no hay insignia en la web del Enano, y nosotros le damos una claro cabra. Que sí. A ver, nosotros somos el grupo que creó MJ, que ya ha estado también aquí en este programa, y lo crea como parte del el Club de las Escritoras que lleva en Facebook. Entonces, bueno, pues se crea este grupo en Telegram. Eso es lo que somos las de las cabras. Y vamos contando ahí, ya hay una cabreada, ya hay dos. Y el que quiera unirse, bueno. Sí, creo que este año la intención es seguir dando la cabra. Sí, hombre, sí, por sí, supuesto. Claro. Si no, me bajo. Bueno, pues chicas, vamos a ir despidiéndonos. Ha sido un placer estar igualmente con vosotras hablando de, sí, del Nano. Sí. Igualmente, sí. Y bueno, a quienes nos estáis escuchando, si os ha gustado el capítulo, pues nos podéis dejar algún comentario o compartirlo por redes sociales para que llegue a más gente. Y bueno, y nos podéis contar qué vais a escribir para el Nano también. También. Eso es muy curioso, claro, con claro. Eso. El modo cotilla. Bueno, para eso están los grupos también, para cotillear. Y nada, pues chicas, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.